Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ahora en un nuevo trimestre, un nuevo año, una nueva lección y un nuevo título para esta nueva lección. El título es Discipulado. Vamos a hablar un poco sobre este fascinante tema de esta grande comisión que Jesús dio al mundo y también específicamente a sus hijos. Vamos a conversar esto con dos amigos nuestros. Están aquí en el set, el pastor Everon Donato, quien es director de Ministerio Personal de la División Sudamericana, y al mismo tiempo él coordina todas las acciones del discipulado en todo el territorio de estos 8 países. Bienvenido. Gracias, pastor. Un gusto estar aquí participando de este programa tan especial. También está con nosotros el pastor Emilio Abdala, quien es profesor de teología. Él hizo su doctorado precisamente en las áreas de misiología. Y entonces está con nosotros también para comentar esta importante lección. Ok, un saludo para todos los hermanos que están en el mundo hispano de la División Sudamericana. Vamos entonces a entrar en el tema. Es un comentario rápido, previo a la lección. ¿Qué es el discipulado? ¿Cuál es el concepto bíblico del discipulado, pastor Abdala? La Biblia presenta algunas citas que condensan la idea de discipulado. Hay pelo menos 5 pasajes en la Biblia. Una de ellas está en Marcos 16, 15, que dice ir y predicar la palabra. Hay un otro en Lucas 24, donde se dice que discipulado es testimonio. Hay otro en Juan 20, 21, que el discípulo tiene que ser enviado. Hay otro en Hechos 1, 8, que describe el territorio donde la gran comisión debe ser implementada. Y finalmente, el sumario, la condensación de la gran comisión, está en Mateo 28, 19 y 20, que dice, ir e fazei discípulos de todas as nações. Então, o que é um discípulo? É um seguidor comprometido de um grande maestro. Pero em la escritura, há muitas formas de discipulado. Os fariseus tinham seus discípulos. Saulo também havia alguns discípulos, pero el seguidor de Jesus é aquele que vai a ele em busca de la salvação e que adota seu estilo de vida, seu sofrimento, sua missão. Este é o verdadeiro discípulo. E, pastor Ebeno, há algum processo para poder discipular? Como é que funciona desde o início? Há um fim? Acaba quando ele já está maduro? Como ocorre esse processo? Muito bem, pastor. Mire, discipulado en la Biblia, yo consigo mirar de dos maneras. La primera manera es que el discipulado en la Biblia es un imperativo. Cuando miramos, por ejemplo, Mateo, capítulo 28, 19, 20, la Gran Comisión, encontramos allí un imperativo de Dios. Por tanto, id y haced discípulos. Allí es el imperativo. Los demás verbos que allí se encuentran son verbos auxiliares. Ahora, con eso yo entiendo que el discipulado no es una opción, es un imperativo para cada cristiano. Si eres cristiano, necesitas hacer discípulos. Esto no es una opción. Cristo no nos dio la gran opción, Él nos dio la gran comisión. En segundo lugar, yo entiendo que además de ser un imperativo, el discipulado es un proceso. Es un proceso de crescimento de la vida cristiana. Por exemplo, uma pessoa é atraída a Cristo e esta pessoa aceita Jesus como seu Salvador, pero necessita crescer, não pode parar. Ela é um niño espiritual, pero necessita alcançar a madurez em Cristo. O apóstolo Pablo, no livro de Hebreus, quando habla, por exemplo, a los cristianos hebreus, ele habla ali que alguns cristianos aonde estavam tomando la leche quando deveriam de estar comiendo alimentos sólidos. Aún eram alunos quando já deveriam ser maestros. En otras palabras, algunos no crecieron. Él también habla de esta misma manera en la carta a los Corintios, por ejemplo. Así que el discipulado implica en crecimiento cristiano, la madurez, un cristiano completo en Cristo Jesús. Uh-huh. Si estamos creciendo, estamos en el proceso de discipulado. Ahora, estamos creciendo, pero crecen solitos. Un niñito, por ejemplo, que está allí en su casa, nace. Alguien tiene que cuidar de él, ¿no? Y lógicamente Dios cuida de todos nosotros, pero Dios encomienda ese trabajo a alguien, ¿no? Y por eso existen seres humanos que se tornan también discipuladores, ¿no es así, Pastor Emilio? Sí. Es interesante que el discipulado, como dice Pastor Everon, es un proceso. Es un proceso que no hay formatura. No hay graduación. No hay graduación acá, solamente en los cielos. Y el discipulado envuelve todas las áreas de nuestra vida. Nuestra recreación, el uso de la plata, la manera como nosotros usamos nuestro tiempo. Todo está sobre la protección, bajo de la discipulado. Y es importante también cómo los discípulos gradualmente ellos evoluyeron, porque es una jornada. Claro, es una jornada para sí. crecer, ¿no? La mejor ilustración es como el libro de John Bunyan, Peregrino. Sí, el Peregrino. Sí, donde él sale de la ciudad de la destrucción y mira pela ciudad de la salvación. Mira, los discípulos, los primeros discípulos que fueron llamados por Jesús, los cinco primeros, ellos tenían dudas. Dudas, ¿no? Dudas. Ellos no sabían de fato quién era Jesús, pero desde el inicio eran llamados discípulos. Entonces, en la primera fase, ven y mira, veja. Ven y mire. Y mire. Ellos no conocían toda la divinidad de Jesús. Ya eran considerados discípulos. Pero solamente personas curiosas, atraídas por la predicación de Juan Batista. Pero llamados en la Biblia discípulos. Después, los mismos discípulos seguían, pero no físicamente. Estaban distantes de Cristo. Entonces él dio la segunda fase. Sígueme. Sígueme, ¿no? Sí. Deberían ahora abandonar todo el trabajo como pescadores y estar en tiempo integral con Jesús Cristo. Concentrarse. Pero tenían sus dudas, tenían sus dificultades, pero estaban creciendo. Uh-huh. Hasta el tiempo cuando el Señor los comisionó para ser apóstoles. Sí. Entonces, ahí nosotros ya vemos una fase más evoluida de discipulado. Mira, es toda la fase más desarrollada. Sí. Cuando llegaron a ser apóstoles. De paso, la palabra apóstol significa ser enviado, ¿no? Sí, eran enviados en una misión. En una misión. Pero la base era ser discípulo. Un discípulo. Todos los apóstoles tienen que ser discípulos, pero ni todos los discípulos son apóstoles. Ah, ok, hay una diferencia ahí. Sí. Ahora, Pastor Everon, yo no terminé no terminamos de contestar la pregunta. ¿Hay necesidad de una persona para hacer ese trabajo discipulador? ¿O es que ellos pueden crecer solos, ellos y Dios, como algunos llaman? Yo y Dios, estamos allí. La vida cristiana, hay cosas que no se puede hacer de manera solitaria, en la soledad. Necesitamos hacer, y el discipulado es así, yo necesito de otra persona para crecer en el proceso del discipulado. Mire, Cristo discipuló a 12 personas. Con Cristo aprendieron, o sea, recibieron de la influencia de Jesucristo en sus vidas. Así también cuando Cristo dijo, por tanto, y hacer discípulos, Cristo estaba diciendo, sea un referente para otras personas, presente mi carácter para otras personas. Uh-huh. Así que en la vida cristiana no podemos ser cristianos solos. Uh-huh. Es por eso que hay por lo menos 52 mandamientos en la Biblia llamados de mandamientos recíprocos. Son los mandamientos que conocemos por unos a los otros. Por ejemplo, cuando la Biblia habla que debemos amar unos a los otros, perdonar unos a los otros. Y así de esta manera miramos que en la Biblia para ser cristiano yo necesito de otra persona. Y para seguir en mi vida como un discípulo yo necesito de otro también. Cristo, por ejemplo, trabajó con 12 personas. Pero este es un discipulado de grupo. Pero hay ejemplos en la Biblia de personas que trabajaron uno a uno. Pablo, por ejemplo, trabajó con Bernabé. Sí, con Bernabé, o Bernabé con Pablo, ¿no? Y Pablo trabajó con Timoteo, por ejemplo. Sí, Elías con Eliseo. Elías con Eliseo, por ejemplo, sí. En Segunda de Reyes, capítulo 2, de 1, a partir del versículo 1, encontramos allí cuando Elías está yendo para el cielo en un carro de fuego, él deja caer sobre Eliseo su manto, un símbolo de que el discipulado continúa, una transferencia de que el ministerio profético no iba a acabar porque Eliseo, como discípulo de Elías, estaría dando seguimiento a este ministerio profético. Así debe ser con cada cristiano. Cada cristiano debe dejar el manto del evangelio caer sobre la vida de una otra persona. Así de esta manera nos tornamos verdaderos discípulos que hacen discípulos, pastor. Y aquí hay un manto, ¿no? Sí. Como el símbolo de aquel manto que todos debemos dar como legado a alguna otra persona. Pastor Choque, sí. Hay una idea muy común hoy en el mundo contemporáneo de que un discípulo es solamente producido a través de manuales, tapes, a través de cursos bíblicos. Cursos, sí. Pero esto no es el discipulado practicado por Señor Jesucristo. Nosotros tenemos un libro ahí muy popular de Robert Coleman que describe la metodología de discipulado de Jesucristo. Y el verdadero discipulado involucra el relacionamiento. Entonces, él describe que el primer acto hecho fue la selección. Entonces, el segundo fue el relacionamiento. Estar con ellos. Estar con ellos. Compartir su vida, transferir su experiencia. Ellos tenían que mirar en su la manera. Su vida. En su vida. Después había también la transmisión de factos, de conocimientos. De hechos, ¿no? De hechos. Había un momento donde el ensino. La enseñanza. Enseñanza. Y las instrucciones. Pero hay aquí también algo muy importante. Que en el discipulado no se queda solamente en el campo de la teoría. En la metodología de Jesús, hubo un momento donde él los envió en una tarea de corta duración. Él supervisionó esas tareas. Él envió los 12. De 12 en 2. De 12 en 2, envió los 70. Sí. Y finalmente él dio la gran comisión. Então, o verdadeiro discipulado há que ter relacionamento. Relacionamento. Então, há que ter transmissão de conhecimento, mas há que ter também a prática. E o desafio para que a pessoa siga multiplicando sua vida na vida de outras pessoas. Amém. Já nos ha ganado o tempo. Vamos a encerrar. Então, vamos a fazer o seguinte: o resumen do discipulado. Según Jesús, chamou a 12 discípulos para que estuvieran con él, ese relacionamiento, esa comunión, y para enviarlos a predicar. Alguien dirá, bueno, yo no tengo un discipulador. Dios va a colocar a alguien en tu camino. Alguien dirá, yo no estoy preparado porque no tengo el don de discipulador. No existe. Todos, no necesitas don para discipular. Solo necesitas tener a Dios en tu vida. Él te va a dar la capacidad de influenciar a otra persona. Eso es un asunto que Dios va a providenciar. Nadie va a poder decir, yo no tuve la oportunidad. Dios envía personas, por eso nos envía a nosotros, por eso existe la iglesia, por eso existe la organización, para juntos, organizados, enviar discípulos al mundo. Dios te bendiga en este tema. Vamos a estar juntos y podemos ser bendecidos por las enseñanzas bíblicas acerca del discipulado. Que Dios te bendiga.